historia del gato goloso, pa' que las muchachas la bailen sabroso, pa' que los viejitos se sientan dichosos, pa' que todo el mundo la pase feliz. Era un gatico lo más vanidoso, de lo más coqueto y de lo más meloso, y por andar en esa se pegó un gran susto, casi que se ahoga, pobrecito el gato. Ay, como gritaba, pareció una loca, pareció un espanto, gritaba tan duro que hasta en los infiernos creyeron que era el mismo Satanás. Esa noticia a mí me llegó, que el gato goloso casi se ahogó. Esa noticia a mí me llegó, que el gato goloso casi se ahogó. Y un gato pequeño lo rescató, y el gato goloso resucitó. Un gato pequeño lo rescató y el gato goloso resucitó. Fiesta ya estaba rondando, se estaba asomando por una cantina donde el dueño de casa guardaba la leche y el borgolosito ya allí fue a parar. Se estaba lambiendo la crema de encima cuando de repente se le fue el sentido, cayó de cabeza, quedó sumergido, casi hasta el cogote miraba para arriba y volvía y se hundía, miraba para abajo y nada veía, y cuando se asomaba maullaba tan duro que hasta en los infiernos creyeron que era el mismo Satanás. Y esa noticia a mí me llegó, que el gato goloso casi se ahogó. Y esa noticia a mí me llegó, que el gato goloso casi se ahogó. Y un gato pequeño lo rescató y el gato goloso resucitó. Y un gato pequeño lo rescató y el gato goloso resucitó. ¡México! Estaba volviendo los ojos para el cielo y estaba rezando el último credo cuando un niño gato que iba para la escuela ya al oír al pobre lo pudo ayudar. Lo pequeñito y él mallaba cómo darle su manito pa' que se saliera, hasta que de pronto le vino la idea de ponerle el hombro duro a la cantina y con toda su fuerza volcarla pa'l suelo, y hacia el gato grande le salvó la vida. Y desde ese día se hicieron amigos y al correr del tiempo se hicieron compadres cuando el niño gato se volvió mayor. Y esa noticia a mí me llegó, que el gato goloso casi se ahogó. Y esa noticia a mí me llegó, que el gato goloso casi se ahogó. Y un gato pequeño lo rescató y el gato goloso resucitó. Y un gato pequeño lo rescató y el gato goloso resucitó.